pero solo yo. Aleluya. Aleluya. Reinas tú, poderoso. Que está sentado al que está sentado y al Cordero de Dios. Sea la gloria, sea la honra y la alabanza y el poder y las riquezas, sabiduría. Y el poder, y el poder, oh, oh. Tú eres santo, santo, el Señor. Poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor. Poderoso, digno eres tú, digno eres tú, santo eres tú, santo eres tú, santo, bueno eres tú, bueno eres tú, bueno, bueno. Bueno eres tú. Ah.